Jorge, yo creo que el periodismo es un oficio que se ocupa normalmente, por supuesto, de asuntos conflictivos. Desde una huelga, una elección, una competencia, así fuera un partido de voleibol playero. No se diga si es una guerra. Yo no sé de ninguna nota más periodística en 10 años que lo que hizo Al Qaeda en Estados Unidos el 11 de septiembre y luego la secuela que ha habido hasta el asesinato de Bin Laden. Es decir, el periodismo se encarga de asuntos más bien de conflicto, o es el principal ingrediente del oficio periodístico. Pero para los periodistas que creen y se quieren pasar de listos con yo soy aquel, si los hay, como los hay, por cierto, de causas políticas, que por cierto eso es rete cómodo, es más bien para mí un acto de cobardía que el periodista se refugie en las causas políticas y te manejan como que están luchando por la patria o no sé qué. Pues ese periodismo, si yo desprecio el periodismo de causa política, pues no desprecio, sino me escandalizo que haya una causa de periodista como para acabar con el narcotráfico o la narcoviolencia. ¿Por qué? Porque no es el papel del periodista. Nosotros no somos Ministerio Público, no somos policía de ninguna naturaleza y menos no tenemos facultades de persecución de nada. Tenemos la obligación de investigar y de dar a conocer acontecimientos de interés público, es nuestra tarea, no es otra. No vamos a cambiar la historia o no vamos a modificar sustancialmente el discurrir de la vida o del país. Es decir, nuestra chamba, que no de grado, pero que es un oficio, no una profesión, tan subjetiva por naturaleza, tan resbaladiza, porque intrínsecamente nos ocupamos de verdades solamente periodísticas, por lo difícil que es encontrar la verdad, porque hay muchas verdades, porque hay verdades jurídicas, verdades inclusive religiosas, hay verdades periodísticas, hay verdades hasta esotéricas, hay gente que cree que si un Piscis se cruza con una libra, va a tener capricornitos, y lo creen realmente y es su verdad. Bueno, si es tan subjetivo, es muy apasionante, es seguramente el mejor de los oficios o el más grato para mí, pero no debe ser de usurpación de funciones. Si se trata, por ejemplo, de hacer progresar al país, pues entonces nos dejamos de periodistas y nos metemos a qué, al gobierno, a la iniciativa privada o no sé qué. Si se trata de defender a la patria, pues yo aunque mida 1.63 trataría de darme de alta en el ejército. Si se trata de apoyar a un político para que llegue a no sé dónde, pues me voy a un partido político. Si nuestra chamba fuera instaurar o robustecer la democracia en México, me voy a trabajar al IFE. No debemos usurpar funciones y menos hacerla de persecutores de algo tan, tan terriblemente peligroso como está siendo pues la fracturación de las superbandas en una gran multitud de pandillas y pandillitas y pandillotas en que se ha fragmentado tanto el poder que se concentraba antes en grandes capos, en donde no sabe ya ni con quién diablos ni siquiera llegar a una especie de tregua. Entonces, en ese terreno tan cenagoso, tan riesgoso, tan peligroso, tan impreciso, decir yo voy a acabar, pues está uno perdido, sueña uno. Es el síndrome de Superman en el periodismo, o es el síndrome del cura Hidalgo en un reportero. No, creo que está mal. No sé si esto todo. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Sí, Jorge. Claro traté que sí. De echarle un poquito más. Ah, no, ya sé.